11 de la mañana, 42 minutos, y lo adelantaba Mauricio Polchi desde el móvil, con el paro docente por 48 horas en la provincia de Buenos Aires, pero no es la única provincia que no ha retomado las clases a pesar del fin de las vacaciones de invierno. Así es, Laura, y podemos contabilizar 7 provincias que no están retomando el ciclo lectivo luego del receso escolar. Estamos hablando de Catamarca, Chaco, Misiones, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego y, como decíamos recién, Buenos Aires. Esto es en el marco de un pedido de aumento salarial en distintos distritos, que la negociación solo se pudo establecer por el periodo de 6 meses, con lo cual lo que están reclamando es una reapertura de paritarias para volver a renegociar en función de la inflación y de las distintas variables que hacen a la economía de los maestros y las maestras en todo el país. En este escenario, lo que reclaman los gremios o lo que denuncian los gremios es que no hay respuesta ni por parte del gobierno nacional ni por parte de las provincias. Ellos están demandando un aumento presupuestario para cargos, infraestructura, becas, comedores y transporte escolar, y la mejora de las condiciones laborales en pos de terminar con la precarización y la privatización educativa. Los gremios docentes, además, acompañarán el paro que está previsto para el próximo 11 de agosto y que fue anunciado por la Asociación de Trabajadores del Estado y que será también acompañado por la CTA Autónoma. En Buenos Aires, como recién escuchábamos en la voz de Silvia Almazán, referente de SUTEBA, se está haciendo una movilización hacia la Casa de la Provincia aquí en la Capital Federal. Esto es, digamos, el epicentro de lo que se está desarrollando y que afecta, obviamente, a la provincia de Buenos Aires y que está sucediendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Los docentes del Frente Gremial adelantaron que si no tienen respuestas frente a sus demandas, en la próxima reunión prevista para el 9 de agosto están evaluando la posibilidad de convocar a un paro general. Por su parte, UDOCVA llamó a un paro de 48 horas a partir del día de hoy, y mañana tendrán asambleas para evaluar cómo sigue este plan de lucha. Pero decíamos que esta situación se replica en otras 6 provincias. En el caso de Chaco, los docentes realizarán también un paro por 48 horas, reclaman la recomposición salarial que complemente lo acordado al primer semestre. Esto es lo que decíamos recién, que se pueda renegociar la paritaria y que llegue a cubrir con un salario digno hasta por lo menos fines de 2016, el mes vamos de por semestres. Vamos por semestres, Maru, vamos por el segundo, paso a paso, diría el DT. Hay que tener paciencia y además estamos aprendiendo. Estamos probando. El mejor equipo de estos últimos 50 años sigue probando. Sigue probando, por eso también en Jujuy reprobando también. Reprobando, eso lo vamos a dejar para ver cómo miden entonces las evaluaciones educativas. Exacto. En Jujuy entonces los docentes también irán a paro hasta el martes con unas demandas similares. En el caso de Santa Cruz el paro es de 24 horas y reclaman el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario, además de la recomposición salarial. En Tierra del Fuego el panorama sigue siendo conflictivo. Recordemos que los docentes han sido víctimas de persecuciones políticas, se les ha detenido, se les ha aplicado judicialización de la protesta en diferentes situaciones. Hemos conversado con ellos en el transcurso de este año, incluso han permanecido durante prácticamente una semana en la puerta del Ministerio de Educación de la Nación esperando que alguna autoridad de la cartera pueda recibirlos para poder evaluar y comentarles la situación que se está viviendo, por lo menos por parte del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina. Ellos están realizando entonces en el día de hoy un paro por 48 horas. Y en la provincia de Misiones, el gobernador anunció que con el sueldo de julio se podría abonar un complemento con los fondos de la provincia. O sea que en ese caso la provincia estaría poniendo un plus de dinero para poder compensar. Estamos hablando de compensación. Sí, un plus, un pago suelto. En el mes de julio. No estamos hablando de una negociación que pueda, digamos, establecer un salario en el marco de la paritaria. Más allá de este anuncio del gobernador, los gremios cuestionaron esta decisión, obviamente porque se trata de algo suelto en el transcurso del año, y realizarán un paro por 48 horas. El Movimiento Pedagógico de Liberación además instaló una carpa en la localidad Jardín América para reclamar la apertura de una mesa de discusión salarial y laboral. Esta mañana estuvimos en contacto con Rubén Migno, secretario adjunto del Movimiento Pedagógico de Liberación, y nos comentaba cuál era la situación en Misiones. Acá la situación no ha mejorado, ha empeorado como en todo el país. Las medidas económicas han profundizado la crisis que ya teníamos en lo salarial, y a eso hay que sumarle un profundo cambio en cuando la gente sale, digamos, es como que estamos muy cercados, muy perseguidos, muy, eso represivo como que ha aumentado, y eso también hace a que la gente sienta bronca y con más fuerza hoy impulsa el paro. Pero además de todo eso, hay muchos compañeros que llevan 4 o 5 meses de suplencia y que no han cobrado su salario. Este era entonces el panorama que nos comentaba sobre la provincia de Misiones, Rubén Migno. No solamente no cobran, sino que además también en el momento de realizar alguna manifestación o algún reclamo a las autoridades, lo que reciben por parte de las mismas es la represión de las diferentes protestas sociales. Continuamos conversando con Rubén y nos preguntábamos sobre la composición del salario, cuál es la situación salarial de los docentes en Misiones. El gobierno de la provincia lo que hizo fue darnos 300 pesos, que eso es lo que la nación dio como aumento del fondo de incentivo. Acá no hay una nueva propuesta salarial. Solamente se cumple lo que la nación fijó en paritaria con los gremios nacionales. Y eso también es todo un desafío que los gremios, los compañeros que se sienten en la mesa nacional, entiendan de que hay 23 realidades que son muy particulares. La nuestra, por ejemplo, somos una de las 6 provincias que además del FONI tenemos un artículo 9, o sea, tenemos una compensación sobre la compensación, y eso es más o menos 2.300 pesos por cargo, que con ese dinero se alcanza lo que es el salario mínimo que fija Nación, o sea, para que ustedes entiendan el deterioro que tiene la política salarial en esta zona del país. A veces cuando se hacen las paritarias nacionales, nuestros compañeros no tienen la mirada de lo nacional y terminan haciendo estos acuerdos que la verdad que son vergonzosos para nosotros. Este es entonces también el panorama, no solamente de la provincia de Misiones en cuanto a la cuestión salarial y a los reclamos puntualmente de la jornada del día de hoy, sino también una demanda para el momento en el que hay que sentarse a negociar con las autoridades, el momento en el que es necesario contemplar la paritaria, y la paritaria obviamente no puede ser genérica ni igual a todas las provincias, sino que por el contrario, lo que reclamaban en este caso los docentes de Misiones es considerar la realidad particular de cada provincia. Esto que describía Rubén, para que ustedes se den una idea, estamos hablando de un básico de 3.177 pesos. Esto es lo que gana un docente en Misiones. Una cosa que también comentaba en el transcurso de la conversación tiene que ver con que al considerar estas situaciones y estas realidades particulares de cada provincia, es necesario pensar cómo se conforma ese territorio. Porque acá en Misiones lo que sucede es que hay muchísimos docentes que tienen que traslados a zonas rurales. Uh-huh. Entonces, en ese traslado, solamente, digamos, pensar lo que significa viajar, en tanto materia de tiempo como en costos que eso significa, y a eso le sumamos los aumentos de las tarifas que se están atravesando en diferentes jurisdicciones. Pero lo importante que nos interesaba destacar son estos 300 pesos de fondo de incentivo. Esto es lo que se les incrementó en el salario a los docentes, que llegan a un básico de 3.177 pesos. ¿Quién puede comer con 3.177 pesos? Llegar a destino todos los días a su trabajo. Vestirse, darle de comer y vestir a tus hijos, etcétera, etcétera. Sí, no tiene ningún sentido. Prácticamente es un desincentivo más que un incentivo docente para poder llevar adelante la tarea que de todas maneras estos docentes realizan a diario. Sí, un poco para desmistificar esta idea de que los docentes son los mejores pagos, que disfrutan de unos básicos increíbles y que tienen 3 meses de vacaciones. La situación no es la mejor ni hablar en el interior del país. Y bien esto que decías, Maru, que las paritarias se cierran acá en una oficina en el Palacio Pizurno, y que muchas veces pueden establecer un piso, pero que no refleja la realidad y la necesidad de los maestros en distintos territorios del país, digamos. No es equitativa la situación de ningún modo. Y en función de esto, y lo decía en el primer audio que escuchábamos, Rubén Migno, que frente a las diferentes demandas en la calle, lo que hay por parte de respuesta de las autoridades es represión de la protesta social. Frente a esto nos preguntábamos qué es lo que ocurre, cuáles fueron las situaciones que tuvieron que atravesar los gremios docentes en sus demandas y qué pasa ante la necesidad de unificar las luchas. Nosotros hemos sido no solamente reprimidos, hemos estado presos en el último tiempo varias veces. Hay muchos compañeros procesados, porque acá, digamos, la pelea se hace, hoy también nosotros paramos porque queremos una reforma agraria, porque queremos precios justos para la hierba, y muchos dicen, bueno, ¿qué tienen que hacer los docentes? Nosotros tenemos que pelear por eso, porque si no, no hay condiciones de vida en las comunidades donde trabajamos. Si nosotros no peleamos por un cambio de modelo productivo y sin ese cambio no vamos a tener salario digno. Y podemos llegar a tener salario digno y la pobreza que en la que viven nuestros alumnos tampoco nos van a permitir, digamos, tener una educación de, por usar un concepto que me parece que está lejos de la realidad, de calidad educativa, como le gusta decir al gobierno. Pensar entonces la calidad educativa no solamente tiene que ver con el rendimiento de alumnos y docentes, con los puntajes que puedan sacarse en distintas evaluaciones que se lleven adelante, sino también pensar una política que tenga una comprensión integral de la situación. Recién Rubén señalaba que ellos no solamente van a salir a la calle a manifestarse por las mejoras de las condiciones laborales y salariales de los gremios docentes, sino que también están contemplando el hecho de la necesidad de una reforma agraria, el hecho de que los alumnos con los que ellos trabajan a diario viven en condiciones de precariedad y de muchísima pobreza, y la necesidad de un cambio de un modelo productivo, esto que tal vez, como comenzábamos la mar en coche en el día de hoy, hablando de la ley de patentamiento de las semillas, hablando de este nuevo proyecto que va a impulsar el Ejecutivo en los próximos días, la necesidad de un cambio de modelo productivo para que la riqueza se pueda distribuir de otra manera también. Esta es una mirada un poco más integral que la que se propone a partir del lema de la revolución educativa que lleva adelante el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Y con relación a esto, podemos decir que en estos días la CETERA emitió un nuevo documento en el que describen un poco la situación de estos últimos 7 meses. El documento justamente responde a este lema de la revolución educativa, y para la CETERA esta revolución consiste en definir políticas públicas que garantizan las condiciones, definir políticas públicas que garantizadas las condiciones necesarias para que el sector privado empresarial pueda desplegar también sus negocios en el campo educativo. ¿Qué está diciendo CETERA entonces? Que atrás de esta revolución educativa lo que se está intuyendo, lo que se está comenzando a desplegar es el avance de los sectores privados, es el avance de las empresas, es el avance de las ONG también adentro de los lineamientos y la planificación educativa que viene llevando adelante en estos escasos 7 meses la Alianza Cambiemos. Al vaciamiento que denuncian los trabajadores del Ministerio de Educación del desarme de los distintos programas educativos que se venían desarrollando, se suman a esto convenios firmados con grandes empresas, hablamos de Samsung, empresas de alta tecnología, para establecer convenios de primeros trabajos y de pasantías, digamos. Se empieza a pensar la política educativa en función de un mercado y no, como bien decías vos, de una verdadera transformación de la educación y del contexto en donde están emplazadas las escuelas. Absolutamente, y el documento que mencionábamos de CETERA se titula Sin financiamiento educativo no hay educación de calidad, y el núcleo duro de este informe tiene que ver con el incumplimiento de las pautas de ejecución presupuestaria. La educación es el sector con menos inversión en el transcurso de este año. Para la educación y para la cultura, las partidas del Estado llegaron solo al 41.8%, cuando el nivel promedio de ejecución está estipulado en el 50%. En el extenso documento de la central, lo que señalan es que se está retomando políticas neoliberales, y parte de ellas es para traer de nuevo a las corporaciones y, por lo tanto, a la lógica que ellas traen, que es la lógica del mercado, que va muy mal con la lógica de la educación pública. Esto ya lo conocemos, y lo conocemos porque justamente durante los 90 lo que se llevó adelante en buena medida tuvo que ver con eso. También desde la central señalan una honda preocupación por la tendencia a poner en riesgo la ley 26.206 de Educación Nacional, que establece que el presupuesto destinado a la educación no debe ser inferior al 6% del PBI, con lo cual lo que están demandando es una mayor inversión para no poner en riesgo esta ley, que es la Ley de Educación Nacional. Y sobre esto vamos a hacer una leve llamadita al pie para decir que ni bien asumió la presidencia el presidente Mauricio Macri con todo su gabinete, en diciembre de 2015 se hizo un decreto que modificaba la organización ministerial para adecuarlos a los objetivos de la gestión actual. Esto afectó a todos los ministerios y en particular en el artículo 23 se refiere a las competencias del Ministerio de Educación y Deportes y señala a la Ley Federal de Educación, que fue derogada en el 2006 con entrada en vigencia de la Ley de Educación Nacional. Entre los argumentos para modificar la organización y el organigrama del Ministerio de Educación, el ministro Esteban Bullrich, que definió esto como un simple error, se sustenta en una ley derogada como la Ley Federal de Educación. Y hoy por hoy nos enteramos de un informe de la CETERA en el que justamente se está poniendo en peligro la Ley de Educación Nacional en pos del ingreso y de las lógicas del mercado a la educación pública. Un pantallazo por la situación de la educación en todo el país, desde Misiones a Tierra del Fuego, paro docente en distintas provincias de Argentina.